Farcos. Estamos en la presencia de tribunales de San Miguel de Tucumán, donde a las 8:52 minutos de la mañana se dio inicio al debate oral y público por la privación de la libertad, secuestro y promoción de la prostitución de Rita Verón, a cargo de los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto César Piedrabuena y Eduardo Antonio Lascano. Hasta el momento se procedió a la lectura del alegato de apertura, donde se reconocieron a los 13 imputados, dando especial atención hasta el momento a María Jesús Rivero y su hermano Víctor Ángel Rivero, quienes procedieron al secuestro de Marita, interceptándola y obligándola a subir por la fuerza a un auto Fiat Duna blanco el 3 de abril de 2002. Además, se enjuicia a Irma Lidia Medina y José Fernando González, alias El Chenga, propietarios del cabaret Candilejas, ubicados en la ruta 38 de la ciudad de La Rioja, lugar donde testigos aseguran haber visto a Marita el mismo año de su captura. Otros imputados son Carlos Luna, Humberto Daza Ortiz, Mariano Bustos y el policía riojano Domingo Andrada y Cintia Gaeta. Luego, en corto intermedio, el juicio se reanudó y se extenderá hasta alrededor de las 3 de la tarde. En estos momentos se están leyendo las consecuencias del caso para la víctima, en donde se rescatan las consecuencias morales y psíquicas. Y además se están leyendo las correspondientes indemnizaciones que los acusados deberán pagar. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.